también en nombre del ministro Fidel Barbarito. Le queremos saludar también en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM y en nombre del equipo que está encargado de coordinar la emisora: Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Arloyo está al control técnico de la emisora a esta hora. Indira Carpio es quien produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro el que conversa con ustedes por acá de este lado del micrófono ya hasta las 9 de la mañana. Las vías de comunicación con este espacio y esta emisora usted los conoce, se los repetimos. Nuestra cuenta oficial en Twitter es @albaciudad. www.albaciudad.org, nuestro sitio en internet, donde usted puede escuchar los programas, descargarlos si es de su gusto. Descargar más de 7.000 temas de artistas venezolanos en todos los géneros musicales y de forma gratuita. Y además escucharnos en audio real en cualquier parte del mundo, como lo está haciendo a esta hora nuestro hermano y amigo Manuel Varo desde Granada en España. Le enviamos un abrazo solidario, nuestro cariño de hermano y el recuerdo permanente. Un compañero de lucha que también estuvo por estas tierras bolivarianas ayudándonos a hacer la revolución. Me faltaba el Twitter, la página web. Ah, si nos quieren mandar un correo electrónico, nuestra cuenta oficial de correo electrónico es contacto@albaciudad96.org. Si nos está escuchando en la radio Rebelde de Katia 91.5 FM, que también nos ayuda a difundir los mensajes de La Brújula del Sur, nos puede escribir a través del Twitter de la emisora @radiorebelde915 y el 0416-523-9385. Buscando las coordenadas. Miren, hoy nuestra Brújula del Sur va a estar dedicada básicamente a hablar del tema venezolano para centrarnos en Sudamérica. Esto para seguir la pista a los acontecimientos de las últimas semanas en algunas ciudades de la Venezuela bolivariana. Eso le vamos a estar contando. Tenemos algunas otras cosas más para compartir con ustedes, así que acompáñenos y hasta las 9 en punto. Esto es Espacio de La Brújula del Sur. Padre, le voy a decir una vaina. Escuela no le gana con un conuco ni en el recreo. Ni en la salida, compadre. Así es. Miren, vamos a hablar de hoy en la historia. Un día como hoy, 20 de febrero del año 1859, estalló en la ciudad de Coro el movimiento de la Federación. A esta guerra también se le ha llamado la Guerra Larga, la Revolución Federal y la Guerra de los Cinco Años. Muchos historiadores coinciden en que fue como una prolongación de la Guerra de Independencia en cuanto a los problemas de carácter social y político dejados sin resolver una vez agotada definitivamente ya la emancipación de España. Los abanderados de este movimiento fueron Ezequiel Zamora y Juan Crisóstomo Falcón. Este día el comandante Tirso Salavarría asalta el cuartel de Coro, se apodera de 900 fusiles y lanza el grito de Federación. También un día como hoy, del año 1938, se inauguró en Caracas el Museo de Bellas Artes, siendo su primer director el artista Carlos Otero. En la dictadura de Juan Vicente Gómez se había decretado la construcción de un nuevo edificio en el Parque Los Caobos y el general López Contreras le correspondió contratar el proyecto, el cual encargó al arquitecto Carlos Raúl Villanueva. Cierro con una efeméride también, pero del año 1813, las fuerzas del general Belgrano vencen a las realistas del general Tristán en la batalla de Salta, decisiva para la independencia de Argentina. Son las 8 de la mañana, 9 minutos. Les queremos poner más música. Esto es Rita Indiana y los Misterios de la República Dominicana. Vamos. Siete mares, todo el mundo da. Dulces Sueños es el nombre del tema que escuchaban al fondo, de Rita Indiana y los Misterios de la República Dominicana. Un tema grabado originalmente en inglés, versión de esta escritora y música dominicana que intentó ser modelo y luego se regresó para su país y comenzó a hacer música tradicional dominicana mezclada con música electrónica, y le salió esto que se llama Rita Indiana y los Misterios. 8 de la mañana, 15 minutos, esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. También le enviamos un abrazo solidario, de cariño, fraterno, a nuestro hermano Ernesto Che Mercado, que está en sintonía de Alba Ciudad a través de www.albaciudad.org desde la hermosa ciudad de Bogotá. Un abrazo para el Che. También nos escribe vía Twitter, que reporta sintonía, Gustavo Avilés, arroba Imabraxas, nuestro cordobés preferido de la ciudad de Barquisimeto, y arroba Luis Piso Edelman, que está en la ciudad de Rosario. Hoy la brújula internacional, saliendo desde Caracas, Venezuela, en la 96.3 FM y a través de la señal

Eso es el profesor Vladimir Acosta en su programa De Primera Mano, que ahora se consigue todos los lunes en aporrea.org. Analiza con bastante detalle las protestas de las últimas semanas y sobre todo el papel de estos muchachos jóvenes. La mayoría de ellos no son estudiantes. Y habla también de, en su opinión, cómo ingenuamente el gobierno sigue pensando que, o al menos discursivamente, que estos muchachos están ahí porque están manipulados por alguien. Miren, hemos tenido dificultad con la comunicación para la entrevista de hoy, pero queríamos citarles, hay un artículo también en Aporrea, en la sección de opinión, que se llama Desactivar el fascismo, escrito por Roland Dennis. Un artículo extenso, pero está bueno para el debate. Les recomiendo, en mi opinión, que se pasen por el artículo y, bueno, cada quien saque sus propias conclusiones. Dice el artículo comenzando, si cabe una síntesis, el fascismo como movimiento reaccionario y contrarrevolucionario extremo, en el caso de Venezuela, en esencia no es más que una burbuja social que se expande y desinfla y vuelve a renacer de acuerdo a su misma desesperación de los sectores dominantes nacionales y transnacionales por controlar la totalidad de la renta energética y garantizar el ordenamiento tremendamente desigual de la sociedad que pretende sentir en peligro. Hoy se vuelve a activar aprovechando el deterioro profundo que sufre este lento proceso revolucionario, tanto a nivel de gobierno como en su base popular. Su reaparición y entrelazamiento con la sociedad civil democrática, entre comillas, es una advertencia clarísima al movimiento popular de que o convertimos este momento en una crisis creadora y reactivadora de la voluntad revolucionaria colectiva, o mejor empecemos a despedirnos de esta linda y traumática historia que hemos tenido juntos y construido en los últimos 25 años. El artículo comienza así y luego se pasea por una serie de hechos puntuales. Les repito, lo pueden encontrar en Aporrea bajo el título Desactivar el fascismo. Son las 8 de la mañana, 27 minutos. Le ponemos música, hacemos una pausa y luego venimos con más. Esto es La Brújula del Sur. Cuerpo y caes en manos de mí.

y alguna persona que no sea fascista. Es una estrategia de las clases dominantes en función de acabar, digamos, con procesos de renovación, transformación y revolución de una sociedad a través de una estrategia política que fue construida en Europa desde los años 20, 30, a través de lo que fue el facho italiano, el nazismo, el falangismo español, que fueron estrategias, digamos, de cómo hacer que los movimientos esencialmente reaccionarios, es decir, de corte conservador y completamente contrarrevolucionario, se pudiesen convertir en movimientos de masa. Es decir, movimientos apegados a los valores, a los miedos, a todo lo que tiene que ver, digamos, con todas esas capas sociales que fueron naciendo con la sociedad industrial. Esa fue una estrategia, tanto así, por ejemplo, que el estado de Mussolini, el primer gobierno de Mussolini, creo que fue en el año 23, 24, que ellos toman el poder en Italia, se llamó Estado Proletario. O sea, Mussolini lo llamaba que el Estado fascista era un Estado proletario, era de los proletarios, de los trabajadores, ¿bien? Entonces hay que entender, digamos, que aquí hay una estrategia, por supuesto, de golpe de Estado, de desestabilización total, de conspiración, que está impregnado y organizado en los Estados Unidos a través de un conjunto de organizaciones de jóvenes que han sido entrenadas en Colombia, que han sido entrenadas en México, y de todo lo que es, digamos, todos los hilos y las redes de la ultraderecha, que en estos momentos a nivel por lo menos del Caribe y de Sudamérica la coordina fundamentalmente la gente de Uribe Vélez, ¿no? Entonces, bueno, pero esos muchachos evidentemente hacen parte de la franja de derecha anticomunista que se han organizado en las universidades privadas y algunas universidades públicas. Esos muchachos han establecido, digamos, y han desarrollado lo que ya se fue desarrollando en el país en el año 2002, con el golpe de Estado contra Chávez. En ese tiempo hay una franja de la sociedad que apela a la violencia, es decir, llama a la violencia y necesita, digamos, está prácticamente necesitada y deseada de un régimen despótico. Ese despotismo que nace en las clases medias, tiene que ver también con psicologías sociales que se viven allí, con relaciones personales, o sea, esos ambientes familiares, esos ambientes de centro comercial, esos ambientes ligados a la sociedad de consumo, que es terriblemente represiva, ¿no? Y muy miedosa, fundamentalmente de miedos sociales y miedos a la igualdad, o sea, fundamentalmente está en eso, ¿no? Es decir, cuando el otro, cuando las clases subalternas, trabajadoras, obreras, los marginados de siempre empiezan a insurgir y empiezan a organizarse y empiezan realmente a cambiar la sociedad, son capas que son susceptibles, evidentemente, de manipular muy fácil, pues, ¿no? Entonces, con el miedo que le da todas esas circunstancias. Pero además tú tienes una base material, es decir, tú tienes una circunstancia, qué sé yo, todo el problema que estamos viviendo actualmente, la inflación, desabastecimiento, delincuencias, en fin, los problemas que todos sabemos que estamos viviendo en Venezuela, todas esas circunstancias, por supuesto, hacen que ellos hayan decidido en estos momentos, ¿ok?, lanzar una estrategia fascista en el sentido clásico del término, es decir, a apelar a todos esos miedos y esos odios sociales incubados, ¿verdad?, y lanzarlos a la calle, ¿verdad? Incluso hay gente que está protestando por razones que son perfectamente legítimas. O sea, ¿por qué yo no voy a protestar, por ejemplo, si no hay, si me botaron del trabajo, si hay desabastecimiento, si me robaron la casa o tuve una tragedia, asesinaron a mi hija? Evidentemente muchas razones tienen para protestar. La protesta social nunca es mala, o sea, siempre es bienvenida. El problema es que esto está manejado totalmente por estos grupos fascistoides, pues, ¿no? Decía el profesor Vladimir Acosta en un fragmento que acabamos de colocar, que él ve como muy ingenuo pensar que todos esos muchachos están ahí, como lo ha dicho algunos dirigentes del gobierno en su discurso, que están ahí únicamente porque están manipulados, y no verlos como militantes de un sector político del país. Son militantes, o sea, son militantes de todas estas redes de ultraderecha que se han formado en América Latina. Lo que pasa es que en Venezuela eso se expresa de una manera fascista, en el sentido más clásico. Es muy distinto como se expresan, por ejemplo, qué sé yo, en Honduras, por ejemplo, a través de un golpe de Estado donde sacan al presidente e imponen un gobierno, ¿bien? Hay un movimiento de resistencia popular, pero inmenso, pero que no logra voltear las cosas, porque sencillamente se apuestan allí a través del apoyo de las Fuerzas Armadas, policías, etcétera, imperialistas, se ha puesto un gobierno y hacen un golpe de Estado. Eso es un clásico golpe de Estado latinoamericano. Bien, pero en este caso no, en este caso ellos desarrollan, esos militantes desarrollan un movimiento social de ciudadanos clásicos que quieren el amor y quieren vivir felices y quieren vivir en paz y quieren vivir, o sea, con todos esos valores, es Mickey Mouse y el payaso de McDonald's, ¿entiendes? Esos son en estos momentos los señuelos del fascismo, ¿ves? Entonces, bueno, desgraciadamente, bueno, nosotros hay circunstancias por todas las razones que podemos debatir de este proceso que hacen que eso sea mucho más fácil en estos momentos y por lo cual se lanzaron, digamos, a tirar esta estrategia, ¿no? De manera hasta sorpresiva. Sí. ¿No? ¿Cuál es el propósito, en tu opinión, de que ahora el objetivo preferido es señalar como delincuente a los colectivos sociales, básicamente lo de la ciudad? Bueno, pero eso es la misma consigna de los fascistas con los rojos, pues esos son los rojos. ¿Entiendes? Los rojos odiados. O sea, en el caso del golpe de Estado del 92 eran los círculos bolivarianos, eran círculos del terror, círculos de no sé qué cosa. Y ahora se llaman colectivos. Los colectivos, por cierto, es una palabra que lo inventamos en los años 80, a través de una palabra, a través de la formación del colectivo de trabajo revolucionario que se montó en Montepiedad. El colectivo de trabajo revolucionario donde participó Sergio Rodríguez, y toda la escuela allá de lo que fue el movimiento allá en el 23 de enero, en esa época, formó los colectivos de trabajo revolucionario. Entonces es un viejo concepto político de organización autónoma, digamos, de la vanguardia colectiva, que se fue desarrollando desde ese momento, ¿no? Ahorita, bueno, claro, son los rojos, son los comunistas, son los odiados. Fueron los círculos del terror, la guerra chavista. Sí, igualito que los fascistas acusaban y qué sé yo, en el falangismo español eran los rojos, pues. O sea, el falangismo se enfrenta en la guerra civil española a los rojos, los que eran los anarquistas, que eran los comunistas, en fin, a todo lo que... Y en este caso son los colectivos, pues ponen nombre que sea. 8 de la mañana, 43 minutos, Roland Deris en el estudio hablando sobre los acontecimientos de los últimos días en Venezuela. Roland, sigue siendo noticia la muerte de Mises y no, por ejemplo, la de campesinos, indígenas, sindicalistas. ¿Cómo contribuyen los medios a esta reorganización de este movimiento fascista? Bueno, porque precisamente ahí está, o sea, el movimiento fascista, como te decía, sus símbolos son Mickey Mouse y el payaso de McDonald's. Y, digamos, sus héroes están incubados en todo lo que es la erótica o la porno, lo que llama una amiga la pornopolítica, pues, ¿no? La pornopolítica que comienza con las piernas y las bellezas que salen en la televisión, las mises y todos estos niñitos lindos que ponen en las televisiones. Y esos son sus héroes, pues, ¿no? O sea, son los héroes que quieren vender a una sociedad de consumo. Evidentemente una muchacha como la que acaban de pegarle un tiro allá en Carabobo, que por cierto creo que Nicolás dijo que ya está probado que fue un tiro que vino de atrás, es decir, la matan y la matan expresamente, pues, o sea, como a mí me parece que igualmente la Spear también la mataron expresamente, es decir, eso fueron operaciones hechas precisamente para ir fomentando los odios que necesitan el movimiento de ciudadanos indignados por lo que está sucediendo en el país, de las clases medias, necesita, digamos, de ir incubando odios que en este caso son muy claros, pues, ¿no? Ah, evidentemente aquí han matado ya 5 comuneros allá en Lara, entre Lara Portuguesa, esos 5 comuneros, eso sí no tienen el derecho, digamos, de tener la propaganda que tienen estas muchachas, pues. Pero no es por las muchachas mismas, o sea, pobrecitas, o sea, muchachas utilizadas al fin y al cabo por industrias de la cosmética y de la y de toda esta forma, al fin y al cabo son víctimas de toda una vida que en esas clases sociales se desarrolla de esa manera, pues, ¿no? Pero esa es la desigualdad social, esa es la desigualdad de la imagen, o sea, tú no tienes el derecho a ser el símbolo social que podría ser una de estas muchachas, pues, ¿no? Roland, ¿qué define a Leopoldo López y a Capriles como fascistas? Bueno, porque nacieron en ese movimiento de ciudadanos. Si tú te pones a ver Primero Justicia, es una típica organización que además se inspira mucho en lo que es el Partido Popular Español, que a su vez viene directamente del falangismo español. El partido Primero Justicia es un partido tremendamente de ideología absolutamente católica conservadora, de una ideología del Opus Dei formada desde los cubos del Opus Dei, a través de muchachos de San Ignacio. Yo me recuerdo, por cierto, que hasta le di yo a... ¿Cómo que se llama el secretario general de Primero Justicia? El que es el jefe de Primero Justicia, ¿cómo que se llama? Bueno, Julio Borges. Ah, Julio Borges. Yo me recuerdo haberle enseñado cómo se hacen periódicos cuando él estaba en bachillerato. Y le estudiaba con mi hermano en el San Ignacio. Y ellos tenían un periodiquito en el San Ignacio. Entonces yo les enseñé a hacer periodiquitos, pues, ¿no? Que yo hacía periodiquito. Entonces el tipo, a lo mejor yo fui uno de los formadores de Julio Borges. Se volvió un monstruo. Claro, porque eso es el partido, es una estrategia del Partido Popular Español, que es un partido falangista que viene. Entonces todas sus estrategias las tiraron muy inteligentemente a ir generando que algo que ya en los años 80 se empezó a desarrollar muy fuerte, en los años 90 con más fuerza todavía, frente a lo que fue el fenómeno de la Asamblea de Barrios en Caracas, que era la organización de la sociedad civil. ¿Ves? Ese lenguaje de la sociedad civil no tiene nada que ver ni con COPEI, ni con ADE, ni con la Cuarta República. Ese es un lenguaje típico de las organizaciones de derecha que ya se forman en los años 90. Entonces, ese es el partido Primero Justicia, y evidentemente ellos fueron generando las condiciones para ir formando un sujeto rabioso, odioso, racista, del apartheid social, de ideología de separación, o sea, de distancia con las clases populares, muy incubado también en los inmigrantes, digamos, que vinieron, italianos, españoles, portugueses, en los hijos de ellos, ¿verdad? Que a su vez vienen de familias muy conservadoras católicas, y toda esa cultura, digamos, que se incuba en el año 2002, en el caso de Caracas, se fue desarrollando y extendiendo a lo largo del país, ¿no? Eso es Primero Justicia, eso es Capriles, eso es López. Evidentemente, entre ellos dos ya empiezan a haber diferencias importantes que uno las ve perfectamente en lo que es el comportamiento de la burguesía, porque al fin y al cabo, movimientos ciudadanos o no, son movimientos apegados a la alta burguesía. Entonces, tú ves allí dos comportamientos muy distintos. O sea, López tiene que ver ya con una estrategia mucho más apegada a las estrategias imperialistas, a todo lo que son las redes de ultraderecha, y en este caso sí paramilitares, ya no solamente fascismo, sino paramilitarismo directo, que es el caso de Uribe, mientras que Capriles quiere jugar un poco a la burguesía nacionalista, que no quiere mucho problema, que está ganando mucho real, o sea, todo lo que fue el control de cambio y toda esta manera, digamos, en que el modelo que yo llamo corporativo burocrático que se fue montando en este país en estos años, le fue dando muchísimo dinero a los bancos, muchísimo dinero a la burguesía monopólica, y en ese sentido no quieren lío, pues, o sea, no es lo mismo del año 2002, donde estaban dispuestos a todos con tal de tumbar este monstruo comunista que se les estaba montando en el gobierno. En este caso vieron que había una manera de meterse allí y ser más bien mucho más ricos de lo que eran antes, y efectivamente ha sido así. Entonces, vean nada más lo que son las ganancias cambiarias en los últimos 10 años en este país. Es impresionante lo que han ganado los bancos. Entonces, no quieren lío. Ese es Capriles, ¿ves? O sea, él juega un poco a ser representante de esa franja social. Entonces, hay como una contradicción entre las estrategias imperialistas y la estrategia de la alta burguesía. Hasta los momentos, ¿no? Eso, claro. En cualquier momento, esas son diferencias, no son confrontaciones, son diferencias. Ese movimiento de calle, de violencia, ¿no intenta también ganarse a los que se han mostrado como más moderados? Claro, es que parte de allí, por supuesto, y ganarse también las rabias sociales legítimas. O sea, ¿por qué yo no voy a estar rabioso si yo me veo, evidentemente veo unas circunstancias en donde veo mucha corrupción, en donde veo mucho también despotismo burocrático, donde veo gente que están abusando mucho de la gente, ¿verdad? Eso es el Estado burgués venezolano, es terriblemente autoritario, despreciativo con la gente. No es un Estado hecho de verdad para el mando de los ciudadanos, en el sentido bueno de la palabra. Es un Estado formado por Juan Vicente Gómez, ¿entiendes? De pequeños déspotas, desde el portero hasta cualquier funcionario del Estado. Ese es el modelo de Estado venezolano que tenemos y que no ha cambiado esencialmente. Entonces, en ese sentido, tú podrías encontrar cualquier cantidad, digamos, de indignaciones sociales que ellos, por supuesto, atrapan. Y por eso hay mucha gente que me dice, bueno, pero tal muchacha fue, es que de verdad está desesperada, él no tiene nada que ver con fascista ni nada de eso. No, es que yo no estoy diciendo que sean fascistas, estoy diciendo que quedan atrapados en las estrategias de los círculos fascistas, en este caso. ¿Ves? Porque están utilizando sus odios y sus rabias legítimas. Los movimientos fascistas siempre han sido movimientos de las clases medias y bajas. O sea, con muchos intereses, digamos, totalmente bastante comprensibles, digamos, desde el punto de vista de sus demandas. Hasta el fascismo italiano era así, por eso era el Estado proletario, era el Estado de los obreros, el Estado que al fin y al cabo van a conseguir trabajo estable, van a conseguir una sociedad ordenada, con un jefe fuerte, ¿verdad?, que no va a aceptar que hagan lo que le da la gana con ellos, una especie de padre mayor, ¿no? Es un Estado muy patriarcal, ¿bien? Y esos son valores de las clases medias, pues. Roland, ¿en tu opinión estarían entonces peligrando las conquistas populares que se han logrado? ¿Están en peligro? Las conquistas populares están en peligro. ¿Cuáles conquistas populares? Es que ahí está el problema nuestro también, ¿entiendes? Y eso también desarrolla una pasividad social terrible. O sea, conquistas sociales porque te dieron una casa. No, para mí, mira, a mí ese tipo de cosas lo que hace es quitarle dignidad a la persona, ¿ves? O sea, la dignidad de la persona está en su propio pensamiento, en su propio conocimiento, en sus propias manos, en su capacidad de ser productivo de verdad en la vida. Yo no dudo que nosotros tenemos derecho a la educación gratuita, a la salud gratuita, tenemos derecho a una pensión, tenemos una cantidad de derechos sociales que se han conquistado y está bien, pero hay otras cosas que se están dando no por derechos sociales realmente conquistados por la clase obrera, sino sencillamente porque se necesita clientelizar a una sociedad en función de sus votos. Ese ya es el problema del chavismo, que no tiene, es un movimiento obviamente popular y de rebelión de masa, pero que no tiene nada de fascista, pero que tiene problemas internos muy fuertes, pues, ¿no? Entonces, ese es el proceso que se está viviendo. Entonces, no están en peligro, ¿vale? Todo lo contrario, yo creo que tenemos el mundo abierto todavía, ¿ves? Tenemos en nuestras manos, al contrario, estoy viendo un debate, por ejemplo, sobre la gestión democrática de empresas que se está haciendo en estos momentos en los movimientos de control obrero, que son fascinantes como debate, ¿no? A mí me llena de alegría que en este país, o sea, hayamos podido triunfar al menos a ese nivel, que en este país de verdad se está hablando en serio y con leyes en mano en todo, de la gestión directa de los trabajadores de las empresas tomadas. Entonces, ahí estamos a otro nivel, pues, ¿no? Esas son las verdaderas conquistas sociales desde mi punto de vista, ¿no? Mira, Roland, se señala a los cuerpos de seguridad como responsables de muerte de algunos venezolanos en recientes manifestaciones. Yo quiero preguntarte, ¿estamos aún en presencia de una vieja policía metropolitana que se niega a morir? Yo creo que sí, por supuesto, y hay unas bestias allí que seguramente están maltratando y que han maltratado gente, o sea, gente como te digo, que parece que creen que están haciendo una cosa muy bonita en favor de los ciudadanos y lo que están es tremendas redes de manipulación fascista, pero y que obviamente se encuentran y se pueden encontrar con cualquier funcionario que es una verdadera bestia, pues, ¿no? Venido de todo lo que fue la cultura, en este caso la Policía Metropolitana, ni me la nombres, ¿no? Entonces, sí, yo me imagino que debe haber, casos aislados. En este caso son casos aislados porque si hay una cosa que logró Chávez, ¿verdad? Él no cambió las estructuras esenciales de la Guardia Nacional, de las policías, pero en todo caso sí creó por lo menos una mentalidad y una exigencia de respeto a los derechos humanos en este país muy importante, ¿no? Roland, en medio de todo este tema, ayer escuchamos unas declaraciones del ministro de Relaciones Interiores. Dice que, bueno, pues dada la situación, urge ahora más que nunca el desarme. ¿A quién desarma la ley desarma? Te pregunto. Pero es que esas son las leyes ciudadanas, ese es el problema y las contradicciones de las cosas. ¿Cómo yo me voy a desarmar, mi hermano, si yo soy, por ejemplo, todo lo que ha sido la historia de los movimientos, digamos, de las milicias populares, la verdad, milicias populares en este país? Es una historia de resistencia, es una historia de resistencia no solamente contra el Estado, es una historia de resistencia también contra lo que ha pasado en el 23 de enero, que fue básicamente una guerra a muerte con el narcotráfico, pues. Entonces allí hay una historia, digamos, de esas armas que tú no las puedes entregar, pues eso tiene una historia muy importante para lo que es la resistencia y la defensa de un pueblo, pues, ¿no? Ahora, claro, eso luego se vuelve otra cosa, ¿no? Y hay peligros allí de clientelización también de esas armas, ¿no? Y entonces están en favor, digamos, de ciertos intereses políticos específicos, de ciertos personajes de gobierno, en fin, o sea, ahí suceden muchas cosas, pero el pueblo no se puede desarmar, todo lo contrario, tiene que armarse todos los días, tiene que estar presente, digamos, la conciencia de que el arma es principalmente las ideas, pero que luego tú también tienes que tener una defensa real. Y eso se ve, o sea, cuando tenemos más de 400 y pico dirigentes campesinos, obreros e indígenas asesinados en este país en los últimos 6 años, o sea, tú te das cuenta de la magnitud del problema, ¿verdad? No hay ningún entonces, solo imputado por nada, nada, absolutamente nada. Es la impunidad absoluta y de eso sí nadie llora, ¿verdad? Y eso sí no hay derecho a estar hablando de fascismo. O sea, no estamos atacando en MNT. No tenemos inmediato, así en la manita, hacerte una lista de 400 y pico de dirigentes populares y dirigentes de base asesinados. Y bueno, y esa es la historia, esa es la lucha, ¿vale? Entonces, ¿cómo se van a desarmar estos colectivos? No, no, no, todo lo contrario. Ahora, este colectivo, por supuesto, muchísima responsabilidad tienen en sus manos. Evidentemente que la armita no te hace la ideología. Y ese es el problema también de muchos muchachos que creen que porque tienen un revólver o porque tienen un chopo en las manos, entonces eso te da poder y eso te da ideas y así eres revolucionario. No, no, eso no tiene nada de revolución. El arma es una tragedia a la final, pues, ¿no? Porque es la tragedia de la lucha de clases, es la tragedia de la desigualdad, ¿no? Entonces, desgraciadamente, bueno, eso es necesario, pero es necesario porque es una tragedia, no es porque es el arma de nada, ¿no? Porque es el potencial, el bastión de las ideas y el bastión. Entonces, bueno, ahí hay mucho que pasa, también el fetichismo de las armas, pues, ¿no? Bueno, todo eso se ha hablado mucho y todo eso se ha tratado de trabajar, ¿no? Porque hay mucho despotismo también que empieza a generarse de parte de algunos colectivos específicos dentro de su propia zona. Entonces, porque entonces son colectivos fuertes en ese punto de vista, entonces quieren imponer un orden. Eso se convierte en algo así como en colectivos de ocupación social. Eso también es un grave error y eso ha pasado en algunos casos, pues, ¿no? Y hay cierta mentalidad en ese sentido que se puede ir desarrollando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Roland, en vista de las manifestaciones de las últimas horas, de la violencia de estos muchachos, ¿cómo lo ves en perspectiva? ¿Qué tanto puede ser un caldo de cultivo para algo superior? ¿Es exagerado decir que estamos ante un plan de golpe de Estado? ¿Cómo lo ve Roland Denis? Mira, yo de lo que he oído de las gentes, digamos, más cercanas a estos sectores y de ahí la división con Capriles y esta gente, es que el loquito este de Leopoldo López se tiró solo. Entonces, lo acusan de un plan individual, ¿ves? De un plan que era un plan colectivo, era un movimiento fascista, era un movimiento de ciudadanos fascista, pero que tenía que tener un plan colectivo, no podía ser la decisión de nadie en particular. Pero aparentemente, yo no conozco las circunstancias concretas de ellos, pero este loquito de Leopoldo López se ha tirado solo. Entonces como que les ha abortado el plan de alguna manera. Y de allí la enorme rabia con que habla en algunos momentos Capriles, ¿ves? O sea, que eso son ambiciones personales y no sé qué cosa y tal, que no es con la violencia, que no es no sé qué cosa, que necesitamos un movimiento, un gran movimiento social y de ciudadanos. Y que lo siguen diciendo. Entonces, yo creo allí que el plan como tal, lo abortó. Pero sin embargo están viendo cómo montarse sobre las circunstancias, porque el plan está muy bien montado, es decir, está muy bien canalizado. Tú ves las redes a nivel de manipulación mediática en estos momentos, son gigantescas. Nada más, por ejemplo, La Patilla, que es uno de los vehículos, digamos, del plan más importante desde el punto de vista de las redes sociales mediáticas, tiene 3 La Patilla solamente tiene 3 millones de adherentes, ¿ves? El cura Palmar, el que le dieron creo que unos golpes ayer allí en el Zulia, tienes La Patilla tiene 5 millones y este tiene 3 millones de adherentes, mientras que Nicolás Maduro tiene 1.200.000, ¿ves? Entonces ya eran redes, digamos, que ya estaban previamente montadas y ellos están tratando en estos momentos de exacerbar todos los elementos que puedan permitir hacer esa articulación mediática que para ellos es absolutamente fundamental. Y ya la primera tesis doctoral de esa manifestación, de esa manipulación, la produjeron en el mismo golpe del 2002, pues, ¿no? Con lo que fue los hechos de Puente Llaguno. Entonces, a mí me parece, yo tengo la apreciación de que ellos allí están fracturados por eso, ¿no? Ahora, evidentemente el plan va, de todas maneras, porque ya tiraron, digamos, a los ciudadanos a la calle y ya los ciudadanos están sacando sus odios a la calle. Entonces tienen que montarse sobre el hecho, no lo pueden hacer, o sea, esto no es un teatro, pues, ¿no? Esto no es un teatro donde pueden recoger la gente, pues, como si fuera un escenario de actores, pues, ¿no? Ya la gente está en la calle, ya tiraron ese odio y ya tienen que montarse sobre. Entonces, esa es la gran disyuntiva en estos momentos de la oposición. ¿Qué hace frente a un plan que ha tirado un loquito, pues, ¿no? Entonces, por eso no tienen mayores problemas con incluso con su detención. Creo que les conviene, en el sentido que detengan al loquito, pues, ¿no? Para ellos retomar el liderazgo y ver qué hacen ya con los ciudadanos en las barricadas, ¿no? Ese es el problema. Roland, yo llego al final del programa. Te agradezco que te hayas venido un rato para acá a conversar con nosotros. Ernesto, qué bueno. Y tus comentarios, tus opiniones. Yo quiero cerrar aquí rápidamente dándole un abrazo a nuestro pana y hermano Ernesto Che Mercado. Está escuchándonos, yo dije en Bogotá, está en Cali, la capital del Valle del Cauca. Hoy recibe el Premio Nacional de Televisión India Catalina por el programa Colombia Nativa. El Che se fue para Colombia, hace periodismo allá. Bueno, han reconocido su trabajo. Le manda saludos a Roland Denis. Ajá, saludos. Muchas gracias a Ernesto Che Mercado, también al pana Manuel Baro, que nos acompañó desde España, la gente que nos escucha a través de www.albaciudad.org, también la gente que nos escucha en la Radio Rebelde de Katia, Jesús Tobar de San Martín, cada mañana nos hace saber bien mensajito que está ahí en sintonía, que nos acompaña, nos hace aporte, críticas, sugerencias, comentarios. Bueno, nosotros nos encontramos nuevamente por acá. Recuerden que La Brújula está de martes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, acá en esta emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Muchas gracias a todos. Buen día. Chau. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.